La transformación social, la transformación económica lleva a la configuración de una clase social, trabajadores, y a la necesidad que tienen esos trabajadores de organizarse para demandar por lo que después se van a constituir en derechos, y un medio importante para esa organización lo constituye la prensa.